¿Qué hay los miércoles a las 20 horas? Es lo que hay. Acá estamos de vuelta con una nueva edición un nuevo programa de Es lo que hay, un nuevo miércoles. Acá anda Juancho, ¿cómo anda Juancho? Hola, buenas noches Marti, arrancando con una voz femenina en el programa, falta el flaco, ¿no? Y con un invitado hoy. Sí, tenemos un invitado especial que acá. Le tenemos que acomodar el micrófono, porque el invitado subió el micrófono por allá, así que... Esta vez iba a ser un programa serio como el que prometimos la otra vez y dijimos que lo prometimos para la próxima y bueno, y hoy como yo no tuve clase hacemos un programa serio porque faltan los otros dos que lo arruinaron al programa serio la otra vez. No, pero Juancho, íbamos a hacer un programa serio. Sí, bueno, hoy vamos a hacer un programa serio. Claro, porque se va a tratar de otra cosa. ¿De qué se va a tratar? El invitado que hoy tenemos se llama Miguel Iglesias y es participante del Aníbal de Antón. El Aníbal de Antón es un centro cultural. Buenas noches. Si eso va a ser serio el programa, me voy. Y bueno, agradecemos a Martina que trajo el mate. Porque si no, en este programa no estamos muy organizados a veces, así que Miguel, estás tomando mate gracias a Martina. Claro, porque la otra vez yo esperaba el mate que alguien trajera y ninguno trajo. Entonces, como yo siempre llevo a la escuela, ya estaba por agarrar la mochila, ¿sabés? Y yo digo, me pasan a buscar para ir a la escuela, y después digo, no, es cierto que hoy no hay clase. Era para él lo que hay, bueno, entonces me lo preparé. Está bien, el mate se puede traer, no hay problema, el asunto es cargarlo. Sí, el tema es que haya un buen cebador. Eso sobra. Bueno, en los controles técnicos y puesto en el aire, como siempre, César Cejas. Buenas noches, César. Buenas noches, César. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, sí. Les comento a la audiencia, porque yo llegué mediante llamado telefónico, estuvimos acá luchando con la José. Tuvimos un problemita con la placa de sonido y por ende, por eso no estaba saliendo la correntada al aire. Ahora, por supuesto, sí. Así que bueno, ¿estamos al aire o estamos haciendo un simulacro? No, estamos al aire. Sí. Por lo menos, lo bueno es intentar, eso es lo bueno. Hay que, sí, todo lo que no se intenta es lo que no se hace, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, en algún momento se llamaba... Centro Cultural Aníbal de Antón, y después creo que tuvo un cambio y se llama Colectivo... Sí, en realidad, actualmente, para hacer la parte legal de la inscripción, necesitaba la autorización de la familia de Aníbal, de los descendientes de Aníbal, para colocarle el nombre. Se demoró y finalmente no lo podían hacer porque la hija no tenían hecha la... declaratoria de herederos y se venía demorando, entonces finalmente quedó un nombre un poco bastante incómodo, que es Centro Cultural San Pedro Colectivo Aníbal de Antón, pero nosotros lo seguimos llamando y firmamos como Centro Cultural San Pedro, Centro Cultural Aníbal de Antón, porque digamos creo que nos identifica más. La historia del centro se hizo con ese nombre y quedó identificado con eso, entonces cambiarle no tiene mucho sentido. Y lo otro es un... Y si no es larguísimo para estar diciendo de hoy, y después si no terminás... Viste, muchos organismos del Estado, ¿no? Que tienen las primeras letras y paf, si paf, ni paf, paf, que pichaf, o sea, no termina entendiendo sí, qué quieren decir, ¿no? Y así nadie se lo acuerda, aparte es raro y nadie se lo puede acordar así. ¿Y por qué se les ocurrió el nombre, los dos nombres? Bueno, yo me incorporé, no, lo de Centro Cultural San Pedro, bueno, quedó por una cuestión de necesidad, ¿a qué le ponemos ese momento? Surgió San Pedro como una cosa que no iba a tener problemas. Digamos, cuando vos presentás todas las planillas para... No me sale el nombre, ¿cómo es? Cuando, para una personería jurídica. Para la personería jurídica, uno va con una serie de cosas que bastante, entonces hay que tratar de simplificar, que te den cosas que se aprueben. Centro Cultural San Pedro lo iban a aprobar, no iba a tener inconvenientes. Aníbal de Antón iba a tener objeciones, por eso que íbamos a tener que tener una autorización. Entonces le pusimos a San Pedro porque sabíamos que eso iba a salir y bueno, después el nombre de Fantasía se lo íbamos a ir acomodando. Fantasía, bueno, ¿por qué por ahí? Fantasía? Y se llama Nombres de Fantasía porque hay nombres que son oficiales. Hay, por ejemplo, hay empresas que tienen un nombre de la empresa determinado y después para comercializar usan un nombre de fantasía para darle un nombre al producto. Un nombre fantasía sería un nombre que no es el es un nombre para generar el producto, entonces son nombres más simples, más pegadizos, que además tienen marketing y tienen un montón de otras cosas. El tema es, Marti, a lo mejor vos sos chica, no sabés. Aníbal de Antón era una persona que era de su profesión, era pintor de casas, brocha gorda. De brocha gorda, de paredes, sí, pero era un poeta... que alguien que escribió sobre un montón de cosas de San Pedro y alguien que describía y tenía una facilidad de palabra para describir lugares que o situaciones que eran muy fáciles de entenderlas, ¿no? Como vos, con solo leer algo ya te imaginaba el barrio Las Canaletas o el río o una descripción, sería descriptiva, sí, ¿no? De los lugares. Y fue una persona sanpedrina, un sanpedrino. Tiene una calle. Tiene una calle que se llamaba Calle Nación. Calle Nación. En un principio. Todavía hay gente que todavía le dice la Calle Nación, pero en realidad se llama Poeta Aníbal de Antón. Poeta Aníbal de Antón, él vivía sobre esa calle, es paralela a Sarmiento, ¿no? La calle que sigue de Sarmiento hacia el lado sur de la ciudad. Muchas actividades ha realizado el Aníbal de Antón durante su tiempo de... Sí, existencia. Sí. Normalmente se hicieron muchas... Yo no estoy desde el principio, es decir, estuve en la fiesta de inauguración, pero me incorporé al grupo para unos 6 años. Y son muchas las actividades que se han realizado. Normalmente estuvieron centradas en distintas charlas que se fueron dando acá, trayendo disertantes... algunos realmente muy importantes, otros de importancia más relativa, pero todos son importantes en las cosas, pero digamos algunos más reconocidos, otros menos reconocidos, con distintas trayectorias, o sea que fue realmente muy muy fructífera. No sé, habría que recordar a Osvaldo Bayer, a Hernán Brienza, a Ricardo Foster, a Zaffaroni, en fin, muchos más, simplemente para nombrar algunos. Y ahora estábamos bastante tranquilos, hacía un año que estábamos realizando pocas actividades, el año pasado fue bastante, no nos salían las entrevistas, no nos salían las invitaciones y nos estábamos quedando un poco, y este año se incorporaron 4 o 5 jóvenes que realmente le han dado gente nueva, que le han dado mucha vida, incorporaron muchas actividades y bueno, entonces salimos hace estos 3 meses atrás que estamos trabajando bastante lindo, fuerte, bien, o sea, estamos muy contentos en ese sentido. Es un espacio abierto, ¿no?, para la participación, o sea, uno quiere participar, no precisa... andar pidiendo tanto permiso o tiene que generar una ficha y le hacen una... Hay una investigación de sus antecedentes. Todavía no. Es totalmente libre, por supuesto. Digamos, nosotros lo que queremos es difundir espacios culturales. Hay una impronta muy fuerte hacia lo que es la los pueblos originarios, pero después cualquier tipo de actividad cultural nos convoca o convocamos y a participar, o nos hay otra gente que nos convoca y ahí estamos siempre para participar sin ningún problema. Normalmente nos reunimos todos los lunes en el centro de comercio a 8:30, 20:30, así que cualquiera que se quiera acercar y charlar y inquietudes y participar, no hay ningún problema. Así que bueno, pasamos el chivo. 20:30, centro de comercio, los días lunes. Quien se quiere arrimar, y siempre está bueno, ¿no? Sumar nuevas ideas y nuevas. Hemos abierto. Y nuevas propuestas. La nueva camada ha abierto una página de Facebook, o sea, se pueden contactar a través del Facebook del Centro Cultural, así que también ese es otro mecanismo de comunicación importante. Sí, empezar a manejar los medios de comunicación alternativos muchas veces también son beneficiosos, porque llegás a otro sector que a lo mejor no escucha radio o no está en los lugares más tradicionales, ¿no? Y últimamente, el WhatsApp también, el mensaje del WhatsApp, el armado de... Sí, uno para la parte comercial, siempre me lo... Es decir, en la parte comercial que uno trabaja por actividad privada, siempre me lo han recomendado y nosotros... Es decir, teníamos el problema que no teníamos la constancia ni lo manejábamos. Por ahí lo manejábamos, pero no teníamos la constancia de seguirlo, así que terminamos contratando gente especializada para poder hacer el manejo de eso, que digamos, en este tipo de cosas es importante tener una continuidad, preparar material especial para eso, y bueno, a veces uno... yo no lo sé hacer, y muchos de los que estábamos tampoco, así que estamos probando ahora con... Sí, el tema es que, bueno, uno se tiene que ir... acomodando o ayornando las situaciones, porque yo siempre hablaba con los muchachos del Centro Cultural, ¿no? Son cosas muy importantes y a veces no tienen la difusión que tienen. Creo que en eso han aceitado bastante el tema de la comunicación, porque en las últimas actividades que han hecho mucho público se ha arrimado, entonces quiere decir que la comunicación se ha mejorado, ¿no? Sí, a veces depende también del tipo de evento que se trate o del tipo de actividad que se trate. Entonces hay actividades más convocantes, menos convocantes, eso es lógico que sea así. Y bueno, ya te digo, los chicos que entraron ahora han dado otra vida. Y otra vida significa, es parte de eso también, es otro tipo de contacto, llegan a otra gente y los sistemas, y se ha mejorado también la comunicación, la difusión más que la comunicación, ¿no? Sí, y bueno, hay actividades como ser que por ahí se hacen en el centro, en la biblioteca, y a veces, esto no es una crítica, sino algo que he visto de mi lado. A veces los sectores, algunos sectores o algunas personas a la biblioteca es como que no es. Sí. No se lo ve como un lugar muy convocante. Siendo que la biblioteca es algo que es popular. O sea, no es una biblioteca ni privada ni de un. O sea, estos prejuicios ciudadanos o pueblerinos que todavía. Se maneja, no, lamentablemente, en ese sentido, la biblioteca tiene tal vez una mala imagen. Es un lugar realmente muy lindo, ¿sí? Mucha madera, muy bien presentado. La gente que ha venido a las charlas se ha quedado encantada con el lugar. Pero es cierto lo que vos decís, el sector de público no es convocante la biblioteca. Hay lugares, seguro que hay lugares más convocantes que ese, pero nosotros siempre lo preferimos, primero porque nos atienden muy bien, Sí, además siempre están dispuestos, o sea, no tiene ningún problema, siempre... No hay ningún problema. Claro. En otros lados, a lo mejor... Nosotros tenemos un buen acceso al centro de comercio, es decir, como centro cultural estamos adheridos al centro de comercio, y eso nos da, es decir, nos dan el lugar para reunirnos, y cuando tenemos que hacer algún tipo de charlas, también nos lo prestan. Pero También, es decir, cuando en cualquier lugar que vos lo hagas, vas a encontrar gente que no le resulta el agrado. Encontrar justa mucho venir acá, hacer reuniones acá, pero sabemos que, es decir, así como a lo mejor a alguien de acá le resulta incómodo ir hasta la biblioteca porque no se siente a piacer en aquel lugar, hay mucha gente que tampoco le gusta venir acá. Los dos lugares nos encanta, nos gustaría mucho, siempre permanentemente cuando tenemos alguna actividad decimos, bueno, vamos a hacerlo en las canaletas y bueno, después ponemos, bueno, pero ahí ir de noche. Seguimos con los prejuicios de otro tipo. Según el horario que se haga la actividad, también es engorroso venir acá. Entonces, está bueno esto de... Por ahí se han hecho actividades acá, se han hecho actividades en la biblioteca. La última actividad que hicieron, creo que fue la última, a lo mejor no me enteré de alguna otra, pero fue la de la pintada de murales, que se hizo en un día en un lado y otro día en otro. Los murales no los podemos hacer en la biblioteca, no nos dejaban. Bueno, no, ya sé. Pero me parece bárbaro esta apertura que está empezando a tener, porque en un momento era el centro de comercio y era el centro de comercio. Hoy se ha ido haciendo actividades en otros lados y me parece que eso va enriqueciendo también el... Sí, últimamente estamos tratando de hacerlo en la biblioteca, especialmente en función de la cantidad de público y nos gusta más como lugar. Cuando es una convocatoria ya más grande y más fuerte, bueno, tenemos que pensar en el centro de comercio o algún otro lugar que tenga mayor capacidad. Pero ojalá que la biblioteca nos quede chico o tengamos que hacer dos funciones. Pero la realidad es que normalmente la biblioteca nos alcanza bien, salvo el último espectáculo que hicimos con Susy Jock, que ahí nos quedó chico el lugar. Sí, yo quedé sentado al fondo, arriba de una mesa, y había gente que quería entrar y ya me pegaron como tres portazos porque la puerta abría para mi lado. Así que, pero sí, la verdad que, y esto que yo te digo, los prejuicios pueblerinos, cómo se van venciendo, que la biblioteca, un lugar donde, cuando viste el tema de lo de Susy Show era como un... Yo no lo llamaría pueblerino, son prejuicios de las personas, y te aparecen en todos lados. Lo que pasa es que a veces en lugares más chicos se nota más, vos te das cuenta porque lo vivís más... en forma más cercana. En la ciudad de grande pasa lo mismo y a lo mejor no te das cuenta. Marti, pregunta. Que yo te corté, vos ibas a hacer una pregunta y yo te corté. No, preguntaba por lo del... Me habías preguntado por lo del Centro Cultural, el nombre Fantasía, estábamos en eso. ¿Por qué lo de Aníbal de Antón? Creo que venía por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, un tema musical. Este lo elegís vos, Marti, y el próximo lo elige Miguel. ¿Cuál? ¿Qué género tiene que ser? El que vos quieras. Y después vamos a hablar de una actividad que va a haber el viernes. Vamos a convocar. ¿Cuál te gusta, vos que sos folclórica y que...? Podemos hablar algo más de los... Creo que la actividad del mural fue muy importante, fue muy linda. Y ha quedado muy bien. Estamos ahora tratando de darle una cobertura con laca. Se nos van como 8.000 pesos, que era una cosa así, para hacerle la pintura y darle una protección. Y tratar de ampliarlo, le ha dado una... Creo que puede llegar a dar una vida distinta a San Pedro si esto llega a difundirse junto con otras actividades que no son nuestras, pero que también están en difusión, como embellecer alguna parte con mosaiquismo, que hay algún grupo que está trabajando en eso. O sea, creo que puede dar cierta vida, cierta... hasta inclusive modernidad y expresión más colorida. Sí, pero además es embellecimiento, es arte, sí. Es tener el arte estar en contacto con el arte en la calle, o sea, no tenés que ir a una galería o a una exposición para poder ver, está en tu vida cotidiana, e incluir el arte es buenísimo. Así que la verdad que lo de los murales es algo bárbaro, es algo que

otra gente, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corriente. Bueno, compañero, compañera, acá estamos de vuelta. El tema era Disculpe Hernán Figueroa Reyes, que iba dedicado para mi mamá. Y saludos a quién. ¿Quién te mandó saludos? Sí, Amalia acaba de llamar y acaba de mandar saludos. Así que un saludo también un para saludo Amalia. Un saludo también para Amalia de acá. Parece un loro, siempre... me repetí lo que yo digo. Siempre atenta, Amalia. Siempre atenta. ¿Los números de teléfono? Para tus mensajitos de texto o WhatsApp o llamaditos, hacelo a través del 15 55 55 87. 15 55 55 87. O si no, línea directa de la radio 437 393. 437 393. O por la página de Facebook La Correntada 92.7 o por la página del programa Es lo que hay. Y los que no nos pueden escuchar, que no están en San Pedro, nos pueden escuchar a través de la página lacorrentada.org. Por el Facebook. Facebook. Y tenemos página de Instagram. Instagram, creo que es, mira, vos sabés que no, es La Correntada. Creo que son los años, Juancho, son los años que te trabas. Bueno, pero además, si no, nos pueden seguir por YouTube. ¿No? FM La Correntada. Ahí está, pues FM no La pueden Correntada. Seguir. ¿No? Vos te tenés que rejuvenecer. ¿Sí? Sí. Porque, ¿cómo se dice, mami? Porque, ¿viste? ¿Cómo decís vos? Es YouTube, no es YouTuber. Bueno, y tenemos hoy de conductora, porque se rateó a la escuela a Martina. No, si no, Martina, ¿qué te pasa? En este horario estaría en la escuela. Sí. ¿Qué escuela? La un saludo para los de la escuela. Sí, un saludo para los de la secundaria 12. ¿Y alguna maestra que vos en qué materia te va peor? Ah, no sé. ¿En qué materia te va peor? Pero vos sabés en cuál te va peor. No sé. Y mandale un saludo a la maestra, a la profesora. Así te levanta la nota. Es chamusero, loco. No, no me va mal en no, ninguna. No, ¿no te va mal en ninguna? No es chamusero. Bueno, entonces no le mandamos saludo a ninguna. ¿O le ahora, saludo? No, ahora estoy tratando de poder rendir matemática de tercero. Y historia de tercero. ¿Y quién es la profesora? ¿De qué? De matemática. Laura Gómez. Bueno, un saludo para Laura Gómez, acá de La Correntada, que se acuerde que Martina. ¿Y de historia? María Antonia Nazar. Y para María Antonia Nazar también otro saludo, que se acuerde, bueno, que Martina, de la que está rindiendo, que, viste, alguna ayudita. Porque si no, después no puede venir a la radio, porque se la va a llevar previa y nosotros la queremos tener acá en el verano y va a tener que estar yendo a la escuela a rendir. Así que ahí fui. A la chica de Gómez y a la chica de Nazar, profesora las dos, saluditos de acá de la radio. ¿No? ¿Está bien? Después le dedicamos un tema también, si quieren. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno. El viernes hay actividades, ¿no? Sí, el viernes nos va a visitar Enrique Gijena, un hombre ya de 90 años, que se viene de Rosario. Sí, no, hay correcciones, no está seguro la fecha. Ah, sí. Sí. Lo anotaron tarde. No coinciden, pero bueno, no importa, no es No es lo mismo 2-4 que 90-92, sí, ¿no? Sí, pero después sí, pero igual. La verdad que alguien después de los 70 y que siga militando y dando charla, la verdad que... Bueno, no es para tanto, mirá que está. Estoy muy cerca yo. Bueno, cuando, después que pasé los 70 yo te voy a aplaudir, ahora no. Ahora no, porque todavía sos joven. Claro, todavía es joven. Viejo es todo el que tiene un año más que yo. Entonces... Cuando sea más grande, ahí... Viste, como es Martín, cuando vos tenés 10 años, los de 15 ya son viejos. Cuando tenés 15, los viejos son los de 20. Cuando tenés 60, los de viejos son los de 65, claro. Sí. Va aumentando, viste. Siempre uno tiene eso. Siempre tenés un... uno más viejo. Sí, pero ¿cómo que se dice? Van compitiendo. Competitivos son. Claro. Bueno. Bueno, sí, Enrique Gijena va a estar... se va a venir desde Rosario a darnos una charla sobre su experiencia, una larga experiencia como militante sindical y militante social. Ha participado como su trabajo dentro de los ferroviarios. Y en 92 años ha tenido de esta pila. Uno más arriba siempre sí. Tiene. Eso era. Nosotros cada 10 tenemos alguna hecatombe, así que... ¿Y vos cuánto tenés, Juancho? Yo 30. ¿Cuánto? 30 y pico. ¡Mentira! ¿Qué va a tener 30 y pico? 56, cumplo 57 ahora el 26 de septiembre. 30 y 26. Yo te notaba como 47. Gracias, Marti, gracias. ¿Cuánto tenés, dijiste? Otro saludo para las maestras de Marti, a ver si le dan una manito porque Marti me está tirando al agua acá. Al agua dice. Dale, ¿cuánto tenés? 57. ¿Y cuándo cumplí? 26 de septiembre cumplo 57. Ah, pensé que ahora tenía 57. No, ahora tengo 56. Ahora tengo cumplí en septiembre. 55 tengo ahora y cumplo 57 ahora el 26 de septiembre. A mí no me gustan los números pares. Tenía 50. Ah, qué bola cero. Bueno, vamos a dejarlo a que Miguel nos termine con la idea y la invitación. Sí. Dale. Bueno, Enrique Gijena, te repito, era un militante de la parte sindical del sector de los ferroviarios. Después tuvo mucha participación, tuvo participación política y también. Ahora estaba ya, para no perder la costumbre, continuaba con todo el trabajo de la parte de jubilados y luchando en eso, está viviendo en Rosario, ¿no? Con todos los problemas que siempre aquejan y ahora cada vez más a los jubilados. Y bueno, nos va a venir a contar su experiencia de militancia, su experiencia de vida, que es muy rica. Va a estar presente en la Biblioteca Popular, nuevamente el viernes a las 8 de la noche. Así que están todos invitados, por supuesto, como siempre, como todas las actividades, la entrada es libre y gratuita. Y sí, siempre la entrada es libre y gratuita. Ahora, lo que tendríamos que tener en cuenta, y por ahí, porque a mí a veces me pasa, en la biblioteca hay una alcancía. La biblioteca es algo que se sostiene, tiene muy poca, y menos ahora, parte de plata del Estado para mantener semejante estructura y además el tesoro que son los libros que están en la biblioteca. Así que bueno, en los que quieran ir, está muy bueno, pero también antes de irse hay una alcancía que está bueno colaborar con las bibliotecas, ¿no? Porque... sí, para todo lo tradicionalmente, nosotros como nunca tenemos fondo como para pagar, porque siempre, muchas veces en la biblioteca cuando se hacen este tipo de actos, la biblioteca cobra algo, a nosotros nunca nos cobra, pero siempre, bueno, colaboramos en el armado y hay una alcancía que también promocionamos, que circula para recaudar para la biblioteca. Hasta tuvimos la gentileza que tuvo un disertante, Alejandro Barrios, el año pasado, hace 2 años atrás creo que fue, que bueno, le habíamos juntado la plata para los viáticos, para pagar la nafta y el peaje, y cuando le fuimos a dar la plata se negó a recibirla y directamente se la donó a la biblioteca. O sea que tratamos siempre de que, no solamente en este tipo de actividades, que tratamos que quede algo siempre para la biblioteca, ¿no? O si hay alguna invitación, algún libro, que queda alguna publicación, ese tipo de cosas también siempre se hace a favor de ellos, ¿no? Sí, porque es un lugar de los cuales se hace mucho uso, ¿no? Porque uno cuando ha estudiado ha ido a buscar información en la biblioteca, siempre ahí, y al cual uno a veces es como uno de los sectores olvidados cuando hay que poner un peso o algo para una refracción o mantenimiento. Así que bueno, a todos los que vayan, acuérdense de llevar separadito algo para dejar en la alcancía de la biblioteca. Era verdad entonces lo de la alcancía. Sí, es verdad lo de la alcancía. No, siempre. La alcancía es una tradición ahí en eso. En general siempre la misma biblioteca lo pide. Nosotros, por supuesto, que aceptamos gustoso y siempre armamos, hacemos la promoción para que se haga. Y si todo va bien, estamos tratando de armar una charla con Marcelo Balco, ya para... probablemente para octubre, estamos tratando de ajustar el lugar y la fecha, a ver si tenemos algún espacio, la fecha más o menos está, para la presentación de un libro, un nuevo libro de él, El Malón que no fue, sobre un famoso hecho de la década del 20 del siglo pasado en el Chaco. Así que también es otra actividad que tenemos programada para este año. Sí, hermosa historia la del Malón que no fue. Sí, no sé si hermosa, historia. Bueno, una historia, o sea, con un final medio tristón, sí. Medio no, del todo tristón, pero sí, así que bueno, está bueno. Y además son esas cosas, ¿no?, que vuelven a surgir con el tiempo, siempre quedan dando vueltas. Y quedan dando vueltas porque muchas, lamentablemente, se vuelven a repetir con distintas formas, distintas intensidades, pero que bueno, es el día a día, ese tipo de marginaciones se da, ¿no? Se continúa dando. El tema es, bueno, no saber un poco de la historia del país nos hace que nos repitamos siempre los mismos, volvamos siempre en círculo, ¿no? Con el tiempo volvemos a los mismos errores. De esta manera tenemos hoy un país que nos maneja el Fondo Monetario Internacional, donde fue muy común durante muchas épocas que nos manejaran desde esos sectores. Así que bueno, está bueno ver lo de la historia y importantísimo, porque lo del Centro Cultural, yo me acuerdo un año que trajeron a dirigentes del MOCASE. Y en esa oportunidad trajimos a alguna gente del barrio La Tosquera, fue en el centro de comercio y vinieron unas 20 personas, 15, 20 personas del barrio La Tosquera, que la trajimos en colectivo, y se fueron recontraembalados para la organización del barrio. Después a veces falta un tema de continuidad de uno, ¿no? Pero creo que son disparadores para poder generar que estas cosas que hoy no suceden no nos vuelvan a suceder, ¿no? Sí, a veces uno no tiene la capacidad, pero digamos, son charlas inclusive para... Usamos la biblioteca y el lugar, pero porque nos falta también algún otro tipo de lugar, pero mejor serían charlas interesantes para... Bueno, todas charlas son interesantes para darlas o poder hacerlas en algún otro tipo de lugar, de lugares más... populosos, populares, o inclusive a veces hemos tratado y hemos hecho algunas actividades en escuelas donde bueno, se ha tenido siempre muy muy buena recepción. Bueno, de pasada, cuando yo venía para acá me dieron un poema para leer por el Día del Maestro. Mirá, me dijeron, vos que estás en una radio, te damos un poema para leer al maestro con cariño. No estoy al nivel de leerlo, porque no soy un gran leedor de... ¡Lector! Un lector, leedor. Lector. ¿Vos sos leedor o lector? Lo tuviste repasando fuera del aire, me parece. Lo tuve repasando fuera del aire, pero no me considero en condiciones de leer. ¿Por ahí lo intentamos o lo podés mirar leer vos? ¿Porque te trabás? Sí. El tema, eso no importa, el tema es leerlo. Bueno, ahora lo vemos. No importa, pero cómo salga. Pero nos faltó, mientras que por ahí le pegó una repasada, si querés. ¿Tema, Miguel? ¿Tema musical? Hombre, de José Larralde. Y me... ¿Qué? No, vos me hiciste olvidar. ¿Qué te hice olvidar? Yo no te dije nada. Ah, sí, que lo importante es leerlo, no importa cómo salga. Sí, te podés trabar en algunas partes, pero... Bueno. Y además, no te trabaste muy en tres partes, me parece, nomás. Y sí, pero si son 10 palabras, me trabé en tres partes, el 70% trabé nomás. ¿Sí? Mira, justo coincide, cayó martes, el día del maestro, y el programa lo hacemos el miércoles. Así que sí, justo hoy. Un día, justo esta un día señora me cruzó, me lo dio. Así que. Pero ahora lo vamos a. Manda saludos al señor Samuel Larrea para el programa, que está muy bueno, y para Martina, por supuesto, y ya pidió un tema que lo tengo ahí preparado. Además, Samuel Larrea, que nos, quien nos está mandando saludos a Martina, es también, como Miguel y como yo, hincha del rojo. ¡No! Sí. Así que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque nosotros somos gente de paladar negro. Disfrutamos del único jugador que vistió toda la vida la misma camiseta. Fue ídolo de Maradona. Y en realidad en Argentina todavía todo el mundo le sigue diciendo el maestro. Así que para el Día del Maestro también le vamos a dedicar después un temita al nuestro maestro. Maestro creo que del fútbol argentino. Ricardo Enrique Bocini. Ah, yo creo que sea de la Mata. ¿Qué dijo? De la Mata fue otro jugador. De la Mata fue un jugador. Ah. Capote de la Mata. No de la Matita. Y bueno. También, bueno, mi viejo tenía una historia de Arsenio Erico. Arsenio Erico. Que esto, 43-70, daba un premio al que llegara en un campeonato a meter 43 goles. Y Arsenio Erico llegó a los 43 antes me falta goles, una información, último, Juancho. Los últimos dos partidos. ¿Cuántas fechas eran? Antes. Y eran los Metropolitanos, no, era un goleador, era impresionante, ¿sí? Así de... No, es de la década del 30, 40. Sí. ¿Y cómo se jugaba ahí? ¿Cuántas fechas? No, antes del Metropolitano, sí, eran campeonatos de ida y vuelta. De ida y vuelta. Probablemente 20 y pico equipos. Pero igualmente en esa época se marcaban más goles, había resultados con más... Y llegó al número 43... Y los últimos dos partidos no hizo goles, porque si no se pasaba. Y no, entonces no le podían dar el revés. Te viniste el, muy divertido. Creo que fue 37, en esa época fue. Era paraguayo. Sí. Según cuenta mi papá, saltaba más alto que el arquero. Saltaba con la cabeza, más alto que el arquero con las manos. ¿Qué tal? Sí, eso mi viejo también me contaba, que el tipo... No somos hermanos. Saltaba el arquero a buscar la pelota y el tipo hacía como doble salto. Tenía una forma de saltar, que saltaba y después en el aire de nuevo hacía otra, como otro salto, y bueno, y llegaba a la altura de los arqueros con las manos. Lo que hacía Michael Jordan. Claro. Hay muchos jugadores de básquet, pero en básquet eso es común, se hace un segundo envión después del salto y que le permite ganar más altura. Pero vos imaginate, los años 30 y pico. Sí. A mí se me viene el ratón Ayala también saltaba un montón, hasta la cintura. Hay una foto donde los botines de él estaban en la cintura de un jugador. Así que imagínate lo que saltaba. Sí, así que bueno, vamos con el tema musical y después vamos a leer esta poesía y vamos a comentar algo de lo del 23. Bueno, decime las bien. Tengo más fortuna. Como en los videos, ¿no? Que era antes que vos ponías para atrás y venía todo para atrás y largamos el tema. ¿Qué tema era? De Hombre de José Larraz. Así que lo tiene preparado, compañero. Hágalo mirar para el río y que se lo lleve la correntada. Tengo más fortuna que estos dos brazos que Dios me ha dado. Si no han tocado la luna es porque no han probado. Mis brazos hacen todo, cinchando por un pan bien ganado, y no le encuentro el modo pa' que estén olvidados. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Le preguntaba al tiempo dónde lleva el amor el de al lado, me contestó sonriendo que se le había extraviado. Me pregunté a mí mismo dónde diablo se habrá refugiado, lo encontró el egoísmo y lo tiene encerrado. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Abrí los ojos, hermano, no te cegues que vas a sonar, por más montao que vayas, el tiempo ha de ganar. La rodada es pareja y vos no te habrás de salvar, pisoteada es la tierra, pero al fin te la da. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, compañero, compañera, acá estamos de vuelta. El tema era que acabamos de pasar. Hombre de José Larralde. Hombre de José Larralde. ¿Iba dedicado a alguien en especial o no? A mis hijas. ¿Y querés mandar un saludo? La verdad que se lo dedicaría a la gente de Coplac, que está en conflicto. ¿Está en conflicto de Coplac? ¿En conflicto por qué? Creo que estamos todos en conflicto. No, vos me robás las palabras, como parece, que los dos preguntamos lo mismo, ¿eh? No cobran. Sí, no sé hasta cuándo vamos a cobrar todo. Pero bueno, se vienen tiempos difíciles. Hasta diciembre va a ser bastante bravo. Y encima tenemos... ¿Diciembre de qué año? No, eso. De este. Ah, cortito. Sí. Estamos. Pero bueno, son 3 meses que por ahí a lo mejor... Después sigue. No sé. A mí lo que me preocupa, no sé, Miguel, vos qué opinás. Me parece bárbaro esto que venga un delegado ferroviario. La ferroviaria fue en la Argentina uno de los gremios más fuertes. Y sin embargo, en los años 90 fue uno de los gremios que más se vendió y que más quebró, ¿no? Sí, pero... siempre ha habido distintos tipos de actitudes con distintos gremios. La cabeza de los que han estado al frente de los gremios y los dirigentes son personas que pasan, y después no se puede calificar ni a los compañeros trabajadores ni a todos los dirigentes por alguien que esté en la cabeza en algún momento. Bueno, pero creo que hoy la cabeza de los gremios dejan bastante que desear relacionado a la situación, ¿no?, que se está dando, porque es una muerte, es estirar la agonía de una muerte anunciada, más o menos. No, evidentemente el deterioro social que hubo este año fue terrible, es decir, fue el deterioro social que se viene provocando, de pérdida de derechos, de pérdida de capacidad adquisitiva de todos los sectores, pero fundamentalmente los sectores más bajos, porque digamos son los que por supuesto que más lo sufren, porque no tienen que resignar. Un sector de clase media resigna alguna parte de las cosas que hace, pero sigue comiendo. El sector de clase, los sectores más vulnerables empiezan a resistir, a perder las posibilidades directamente de la comida. Hoy estamos hablando de crecimiento, no solamente de pobreza, sino de indigencia, o sea, aquellos que no cubren con sus ingresos para cubrir la alimentación. Entonces, el deterioro que se produjo, brutal, que se ha producido en estos 2 o 3 años, pero fundamentalmente en este último periodo, es muy superior a cual, digamos, hay que recorrer muchos años atrás para ver una cosa similar. Y estamos hablando de que sectores, contrarios al gobierno, sino sectores bancarios que están hablando, hoy están hablando de posibilidades de inflación del orden del 48% por este año. 48% con recomposición de salarios de cuánto, del 20, del 25%, o sea, es una pérdida del poder adquisitivo. 25% en negro y en algunos casos hasta con sumas fijas, no remunerativas, ni son sumas fijas de por única vez. O sea que ya estamos con una inflación que cualquiera habla del 35%, hay 10 puntos de pérdida del poder adquisitivo. Sí, cuando te dicen el 35, sacale cuenta que es el 40. Donde dan un 25, ya perdiste un 15. Y están chochos y arreglan, y se sientan, arreglan. O sea, es una vergüenza. Que no haya, en estas circunstancias, que no haya una respuesta más fuerte del sindicalismo, sí, es cierto. Es una caída y habla a las claras de la cabeza de dirigencia del. Pero esto empezó sindical hace tiempo, donde te decían: mira, vamos a jubilar a los que están en edad de jubilación, vamos a jubilarlo y no vamos a incorporar a nadie porque hay que hacer un esfuerzo. Después ya venían por, y bueno, los contratos se terminan, y porque si no, ya, viste, esto es como es. Primero lo vinieron a buscar porque era judío, después lo vinieron a buscar porque no sé, porque era rubio, después porque era negro, después vinieron a buscar a mí. O sea, esto es tan de manual la política que llevan estos tipos adelante, que vos agarrás, no sé, no precisás irte al año 30. No precisás irte a esa época. Andate a los 90. Bueno, es decir, cuando... Andate al 2000. Hablaban de lo que dijo Macri hoy o ayer cuando fue sobre el 2001, que hablaban de la soberbia. Es decir, ellos mismos, o el mismo presidente, está hablando que la crisis actual es similar a la del 2001. No lo está diciendo... Además, dijo que si en el 2001 hubiesen todo ello, no hubiese sido el estallido social. Claro, sí, ¿qué te está diciendo, boludo? Que entonces estamos como el 2001 sin estallido social. Exacto, estamos como el 2001. Es decir, lo plantea directamente, es... Estamos en el 2001 sin estallido social. O sea, te está diciendo, bueno, muchacho. Pero bueno, eso es la falta, la incapacidad de otros sectores, de una oposición, de mostrarse y dar una respuesta a esto, ¿no? Sí. Y es, ya te digo, para mí es una. La debacle, la caída está clara, no hay una. No se ve una posibilidad de salida, de cambio. Lo que no se ve y falta es la construcción de una oposición. Estamos en una muerte anunciada, con, no sé, una agonía larga. Sí, es triste. Es terrorismo. Pero bueno, creo que queda en cuestión cuando los dirigentes no cumplen con los pedidos, con las necesidades del pueblo. Bueno, creo que el pueblo a veces tiene que intervenir. Sí, falta saber dónde se produce la reacción, claro, o cómo se produce la reacción, cuáles son las condiciones que se dan, ¿no? Hay una situación de merma Hay una situación, por ejemplo, que hablan del déficit C, la situación que no se puede gastar más de lo que se tiene. Usando una mentira, comparando con la casa, como diciendo que, bueno, en la casa vos no podés gastar más de lo que te entra. Pero el Estado no es una casa, la nación no es una casa, y hablando económicamente directamente, no tiene una capacidad, uno en la casa, de emitir dinero. Sí, tiene una capacidad de ver cómo distribuye de sus hijos los ingresos que tiene. Sí. Entonces, el verdadero problema no es económico, de macroeconomía. El verdadero problema hoy es que la gente tiene para comer. Pero el verdadero problema, digamos, como nación y como macroeconomía, es que la cantidad de dólares que sale es mucho mayor que la cantidad de dólares que entra. Entonces, sí, y ni siquiera hablan, circulante. Hablan de un problema de local y de economía interna y de déficit para atender un problema de dólares. Y por más que gastemos menos pesos, más dólares no vamos a tener. Entonces, eso que los financieros y que no entienden, ¿cómo puede ser que suba el dólar si yo tengo arreglado con el FMI? Porque lo que cubre el FMI no alcanza. Es decir, los 29.000 millones de dólares que le puedan poner no alcanzan. Sí, además, viste, todavía los que te dicen no, porque bueno, de esta manera va a venir inversiones. Las inversiones financieras que vienen a la bicicleta financiera, no vienen a poner plata para que la gente le genere laburo, genere trabajo, tener productividad. Vienen a eso, porque es lo más fácil. O sea, la pongo en la timba y me la llevo. Me da mucho más rédito. Así que los que todavía están esperando y piensan que va a haber una vuelta al trabajo y... No, le están mintiendo. O sea, y si no, agarren un poco de historia y miren. Bueno, ¿qué teníamos? El poema. ¿Lo vas a leer? Sí, como lo sé. Sí, y los mensajes... No lo dijimos al aire. Diga los mensajes. Decilo vos. Saludos. De... ¿Para que ya me olvide? El ñato. De mi mamá, Nerina Pascual. Y... ñato Sterlich. ñato Sterlich. Nerina Pascual. Trilupé. Trilce Castillo. Trilce Castillo. Y Carlos Maronio. Bueno, saludo a todos ellos que están mandando mensaje y sabemos que nos están escuchando. No sabemos si nos están escuchando, nos están mandando mensaje. A lo mejor ya se cansaron y cambiaron de radio. Claro, o lo apagaron directamente. Bueno, y saludo para todos los que nos están escuchando y para los que no nos están escuchando también. Y si no nos están escuchando, vamos a saber que les manda saludos. Sí, pero después capaz que lo ven por cosas. Sí, además colgamos nosotros el programa de nuevo. ¿Qué dijo? Que colgamos el programa de nuevo después. ¿Qué? Viste, te lo dije. Ah, muy bien. Bueno, vamos con la lectura, negro. Dale. Sí. Juancho, quiero aclarar esto porque está celoso porque dice, todos le mandan mensaje a Martínez y a mí no. A mí nadie me manda mensaje. Así que algún pariente así de Juancho o algún amigo que le mande mensaje. ¿Alguna maestra soltera de Martina? ¿Qué? No, también no. No, no. ¿Vamos con el poema? Dale, al maestro con cariño. De entre todos mis recuerdos, rescato el que es más dulce, la figura incomparable de quien me enseñó a leer, de quien, con toda ternura, dejando afuera sus penas, guió mi mano y mi mente, por las sendas del saber. Ese maravilloso dejó de pensar en él para darme su cariño y poderme comprender. No alcanzaron las angustias de un salario magro y cruel para que dejara ni un día de cumplir con su deber. Es que el Señor, generoso, puso en su alma tanto amor que brota cual agua pura de su abierto corazón. Algo divino hay en ellos, algo que no sé qué es, pero que hace se parezcan de aquel de Jerusalén. Dulce maestro olvidado, pero indispensable y fiel, sigue en la lucha incansable, siembra, siembra, sin cesar, que en tu campiña algún día el Señor cosechará. Bueno. Muy bueno estuvo. La verdad que leyó muy bien. Sí, porque a Juancho, viste, le dio como se trabó fuera del aire. Lo repasó. Y eso ni antes de arrancar. Lo repasó. y se trabó, entonces le dio timidez. Y le dijo a César que lo repase. Sí, pero también hay algo, Martina, mami, también. Mira lo que es la letra de esto. De las cabezas más chiquito. Yo tengo que a veces leer en la computadora, cada vez hacen las cosas cada vez más chiquito. Viene ya cansado de leer. ¿Lees vos? A veces. Ah, a veces. Sí. Bueno, vamos a ir con el tema del 23. Ah, bien, bien. A ver, comente César un poco. El día 23, el domingo, vamos a estar festejando el cumpleaños de la gurisita de la costa. Y bueno, va a haber un bono contribución donde vamos a estar sorteando algunas cosas. El domingo, a partir del mediodía, si Dios quiere, aquí en este hermoso lugar, Las Canaletas, aquí en calle Juan Ismael Jiménez 1635, vamos a tener la gurisita de la costa. No me quiero olvidar, Juancho, de todos los que me confirmaron, ¿no? Y que seguramente se van a seguir sumando. Pichuco Gómez, Alejandro Domínguez, el, por supuesto, el Monovelo. Daniel Domínguez. Daniel Domínguez, el Monovelo. Y Roberto Benvenuto. Roberto Benvenuto. Con el Dani Cabrera. Con el. Oh, un crack. El Dani Cabrera, un crack. Y bueno, también le vamos a mandar, ya que está, un saludo a Sofía Rotundo. Que está, me dijo, poneme de suplente. Porque tiene. Me parece que puede llegar a tener un compromiso, pero si puede venir, va a venir. Seguro que se va a sumar. No sé si nos estará escuchando, Charango Roja. Así que bueno, la idea es. Es un año de que la gurisita de la costa empezó a tocar. Exacto. Y, bueno, el bono contribuciones, vamos a decirlo, el acordeón. Acordeón. De la gurisita, era un acordeón que se había comprado en una fiesta de acá. Ese acordeón, bueno, tuvo mucho uso. Y así que, bueno, la idea es ver si podemos recaudar para reparar ese acordeón que en este momento está. Y es, bueno, un sueño un poquito más fuerte sería ver si se puede comprar para alguien que toca tan bien y es de la zona y que nos representa en San Pedro, y alguien que tiene como mucho vuelo, porque es alguna persona de una edad 13-14 años, ver si podemos llegar a comprar un acordeón a piano nuevo para que cuando vaya a otros lugares nos represente como sanpedrinos, ¿no? Así que el domingo 23 de septiembre, a partir del mediodía, la idea es que se acerquen aquí a este hermoso predio, aquí la cooperativa de Las Canaletas, con sus respectivas reposeras, que vengan en familia, que vengan a comer. Va a haber servicio de cantina, va a haber comida, empanadas. Bueno, ya los que vienen a la cooperativa saben lo bien que cocinan y las cosas ricas que hacen desde la comisión de canotaje. Así que bueno, va a estar la comisión de canotaje llevando adelante y también van a estar haciendo cosas para el mate. Así que bueno, creo que todo el mundo ha comprado locro en su momento, o alguna empanada o algo de lo que hace la comisión de canotaje, que bueno, ya tienen mano en la cocina. Muy bueno. Y la radio, la cooperativa, va a estar en la venta de bebidas. Así que va a haber venta de bebida, va a haber agua caliente, todo lo que quieran. Para pasar una muy linda tarde, porque la verdad que hay muchos artistas que se han sumado y muchos artistas que acompañan a la gurisita. Y el sábado tenemos la peña de la escuela secundaria número 12. Claro, que es aquí en el viejo astillero, ¿no, Martina? Sí. Iba a ver. No me acordaba el nombre del lugar, pero sí. Hoy me mandaron el flyer, pero no me acuerdo. Yo ya te lo. No tengo el celular acá. Te lo digo. Aguántame. Van a haber muchos artistas, dijo el director de la escuela secundaria número 12, que es Iván Gropo. Le mandamos un saludo desde acá. Bueno, y vamos liberándolo a Miguel. Miguel, sí. Pasanos última vez. Acá nos dejó un... ¿Qué sería? ¿Un flyer? No. Sí, ahora sí es un flyer. Hubo una discusión con el tema del flyer. Son mariposas. un afiche, este es un afiche que dejamos. Bueno, invitamos a la charla sobre sindicalismo, jubilados y derechos humanos, a cargo de Enrique Gijena. Esto va a ser el próximo viernes 14 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca Popular Rafael Obligado. Así que bueno, vamos a dejar el afiche acá para que mañana en el Aguacero, que es el noticiero de la cooperativa, y todos los programas estemos promocionando esto. La verdad que es bueno ir a... Además, alguien de esa edad, yo pienso que ha sido gente que le ha puesto mucho... mucho huevo, sería. Yo creo... No, es una cuestión de distintas épocas. En distintas épocas hay distintas acciones que se han hecho. Uno recuerda eso con sí, alegría, pero... digamos, cuando uno recuerda sus actividades de joven y dice, lo que se hacía en aquella época. Y cada época tiene sus dirigentes, sus mártires, lamentablemente, y sus héroes. Sí, pero siempre tenemos una raza inserta en la sociedad argentina que es la que caga al pueblo. No al pedo se repiten los mismos nombres, ¿no? Bullrich, tenés un montón, Mitre, tenés, hay algunos que siempre te chin con Roca, o sea, hay una relación, creo que en esto, ¿no? No, sí, es decir, la otra vez estaba hablando con alguien sobre la situación de los chilenos y Argentina, ¿no? Y Chile, a pesar de haber tenido en la década del 70 una dictadura Pinochet terrible, mucho más larga que la Argentina, su estructura económica no sufrió lo que sufrió la estructura económica argentina. Es decir, ¿y qué pasaba? Aquello que fue el sector más importante de ingreso de divisas chileno, que es el cobre, sus grandes minas, siempre pertenecieron al Estado. Es decir, las estatizó Allende y Pinochet no las sacó, no se perdió esa renta, ese ingreso de divisas. La Argentina, su ingreso de divisas es por el sector agropecuario, el sector oligárquico agropecuario, que es el que manda y maneja la economía de la parte exterior, de comercio exterior. Entonces hoy el ingreso de dólares para cualquier tipo de actividad depende de lo que quieran, hagan o dejen de hacer, y los impuestos que paguen este sector, que no se puede, digamos, en la época de Perón, durante su primera y segunda presidencia, estaba estatizada la parte comercial, pero no estaba estatizada, no manejaba la estatización de ese recurso de la parte productiva. Chile mantiene la parte productiva, la parte comercialización estatizada, que esos recursos los puede medianamente regular, sabe cómo ingresan directamente los dólares a Chile. Acá no maneja ni la parte productiva y actualmente no maneja la parte comercial, y se han hasta perdido los puertos y no, a veces tal vez hasta no se sabe lo que sale y lo que entra. Entonces ese sector ha permanecido fuerte, y cuando vos mirás esos apellidos, son los apellidos que se repiten. Y Macri, no es Macri, pero la familia de la mujer sí pertenece a toda esa a esa familia. Y después en el ministerio, bueno, los Burri, los Brown. En 1808 Belgrano y Moreno ya proponían la Junta Nacional de Grano. Moreno terminó muerto en alta mar y Belgrano terminó en el Ejército del Norte, por allá por la Luma del Diablo lo habían mandado. Así que mirá si esa discusión viene por eso. O sea, es una discusión histórica de algunas familias en contra de todo el pueblo. Claro, en esa época todavía no estaba el sector agropecuario como tal. Pero sino era el sector ganadero. El sector de comercio era comerciante. Era los comerciantes. No había producción, claro, agropecuaria en acá. Pero digamos, de ahí surge, de ahí nace toda la... El sector comerciante, que bueno, ya tenía sus representaciones dentro de la primera junta y en varios de los siguientes gobiernos. Claro, se empieza a formar después con inclusive con la época de Rosas, cuando el sector del saladero empieza a hacer las exportaciones de carne y bueno, después se va, toma distintos niveles según la época. Bueno, divagamos un poco. Invitamos a todos y bueno, mil gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, una alegría poder estar acá. Y bueno, y el programa y la radio siempre está a disposición del Aníbal de Antón, así que para cuando quieran, manden y decirle a los otros, a Carlito, a Mario, a Leder, a Fausto, a todos, que no le tengan miedo al micrófono, que pueden venir. No, que le tiene más miedo al micrófono creo que es Mario. Después los demás, este... Bueno, así que un saludo grande para todos los integrantes del Aníbal. Salomón ha pasado un momento medio complicado, creo que está bien ahora, pero ha pasado un momento... Bueno, pero la pueden traer Esther es locutora, es alguien de radio de toda la vida. Esther creo que tiene un tema de reniegue en algún momento con las radios, pero bueno, Esther es una radio compañera. No, Esther lo manda, es decir, participa mucho Esther, pero realmente lo manda más a Mario. En las reuniones está siempre Mario. Pero sí, Esther, seguro que está participando. Bueno, un saludo grande a todos. Y nosotros, ¿qué nos queda? Samuel había pedido el tema de Daniel Albarracín, Evita de los Pobres. Ese, si querés cerramos con eso, o querés hacer otro bloque más. No. Vamos, a ver. Bueno, yo le agradezco a Juancho y a César. Yo había hablado con Juancho y después se estuvieron comunicando y bueno, gracias por los dos, gracias por invitarme al programa otra vez. Bueno, yo le agradezco a Martina que haya venido. Y esta vez la fui a buscar yo, no como la otra vez, que la dejamos arriba del remis. No, pero esta es la segunda vez que me va a buscar. Claro, yo me olvidé que esta era la tercera vez. Claro, estábamos hablando fuera antes de entrar. Y claro, y la primera vez, claro, lo que me hiciste. Esa no se olvida, esa no quedó en el olvido. Así que bueno, Martí, muchas gracias por el mate. La verdad que los mates los sebelló todo, al negro no le dimos ningún mate. Sí, pobre, está trabajando ahí y no le da nada a vos. No le dimos ni un mate. Y bueno, vamos cerrando el mate, vamos cerrando los micrófonos. Sí. Y hasta el miércoles que viene, que si no hay clase, hasta nos va a seguir acompañando Martina. Pero si hay clase, va a tener que ir a la escuela. No, me parece que hay clase, ¿eh? Sí, y saludos para la maestra de Martina, no se olviden que de acá le estamos mandando saludos a las maestras de Martina. Profesora, voy al secundario. Ah, profesora. Bueno, todos los profes ahí. Para todos los profes de Marti, un saludo de parte de ella. No es que sea alcahueta, pero bueno. Y que, bueno, y de parte de todo lo que hacen el programa también. Claro. Que seguramente van a estar acá el sábado. El sábado, en la peña. ¿El sábado van a estar en peña las maestras? Bueno, vamos. Me parece que sí. Vamos a hablar con algunas de las maestras. ¿A vos vas a venir? El sábado yo sí, nosotros tenemos reunión acá a las 4 de la tarde, a las 5, así que nos podemos venir, comemos antes y después ya nos quedamos. Así que bueno, vamos a ver, si no tengo que hacer alguna otra cosa, voy a venir. ¿Vos vas a venir? El sábado. Sí. ¿Sí? Si tengo quien me traiga, sí. Bueno, vamos viendo. Nos vamos. Nos vamos. Con el tema para Samuel Larrea. Ah, ¿pidió un tema? Sí. Bueno, saludo ahí para todos los que nos mandaron mensaje y para los que no también, pero que nos estuvieron escuchando. Y vamos cerrando con el tema que nos pidió Samuel Larrea. ¿Cuál es? Daniel Albarracín, Evita de los Pobres. Así que lo tiene preparado, compañero. Lárguelo nomás. De julio del 52, qué noche tan triste y llena de dolor. 8:25, hora señalada, cerrada. cerraba sus ojos nuestra Evita amada. Un mal incurable le quitó su fuerza, luchó por su vida tanto tiempo enferma, trabajó sin pausa noche y día entero para dejarnos todo lo que más pudiera. Por más tiempo que pase, Evita está en su pueblo. Evita será siempre el más dulce recuerdo. Cómo olvidar a ella, cómo olvidar su nombre. Evita será siempre Evita de los pobres. Humildes, los pobres, los ancianos, ¿cuánto?